A mí me gusta escuchar cuando hay gente determinada y que esté segura para decir, aún en un momento de dificultad, las cosas pueden salir adelante. Y él ponía de ejemplo en algún momento la Revolución Mexicana y decía, en años de la Revolución Mexicana, aquí en México, muchos se quedaron y crearon negocios. En esos momentos difíciles también hay oportunidades. ¿Por qué ahora abandonar el barco o por qué ahora simplemente quedarnos a quejarnos, a señalar faltas y no a proponer y a tratar de que se logren algún tipo de soluciones? Sí, claro, y entre ellos los regiomontanos se quedaron, los hombres de la cerveza, que de ahí sale todo, de la cerveza en Nuevo León, se quedan y afrontan una situación difícil como fue la Revolución Mexicana y como muchos regiomontanos se han quedado aquí. Están en México dando la batalla, entre otros, pues el señor Alberto Santos de Hoyos. Así es, el fundador de la empresa Santos, quien se encuentra en la línea telefónica el día de hoy. Han estado tanto él como otros empresarios en Monterrey. Ya escuchábamos esta entrevista de Lorenzo Zambrano, pero no es el único. Hay varios que han estado muy involucrados con la situación de su estado, de su ciudad, sobre todo de Monterrey. Y le agradecemos estar el día de hoy en la línea telefónica con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, entiendo que se han entrevistado ustedes con el presidente Calderón para hacer una serie de propuestas de lo que ustedes ven se requiere para darle la vuelta a la situación de inseguridad en Monterrey. Bueno, nosotros como el grupo que firmamos el desplegado hace cerca de un mes, uh-huh, no hemos tenido la oportunidad de platicar directamente con el señor presidente. Estamos invitando al Congreso, que es en donde se debe decidir esta situación. Ya tuvimos un primer encuentro en la comisión bicameral del Senado y la Cámara de Diputados al respecto, y estamos pendientes de tener una entrevista en la Cámara de Diputados, porque estamos convencidos que la guerra, así llamada guerra contra las drogas, que a instancias de los Estados Unidos se empezó hace 42 años, ha sido un fracaso completo. No ha logrado disminuir el consumo de las drogas y ha aumentado la violencia en una forma extraordinaria, en especial en México, por nuestra situación de vecindad con el mercado más grande del mundo. Estamos en una posición única contra el resto de los países, y aquí la violencia llegó ya a niveles insoportables. Tenemos que cambiar de fondo, ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema viene cuando en una forma artificial se criminaliza un acto que no es criminal. El consumo de las drogas es muy negativo, pero no es un acto criminal. Lo criminalizamos, le damos el monopolio de ese gran mercado a las mafias, y entonces se inicia una descomposición social impresionante. Señor Santos de Hoyos, ¿no piensa usted que la descomposición social y familiar, y en todo sentido, sería mucho más alto si hubiera un libre flujo de cocaína, heroína, crack al alcance de la mano de todo el mundo? Bueno, nosotros no hablamos de un libre flujo, hablamos de legalizar, es decir, que el Estado controle el mercado versus que las mafias lo controlen. Es una opción muy sencilla. Las mafias tienen el único interés de hacer crecer el mercado. El Estado tendría el principal interés de disminuir el consumo de las drogas. Sí, ahora, el tema de esta descomposición que han mencionado tanto usted como Pablo, esta descomposición de social, sobre todo, y la situación en la que nos encontramos actualmente en México, en donde muchos espacios públicos han tenido que ser cedidos al crimen, la gente ya no sale como antes en varios puntos del país por miedo, han cambiado estos hábitos, por mencionar uno de los cambios que hace la gente en ese contexto. Entonces, decirle a la gente, bueno, si tú consumes drogas, no te vas a la cárcel, te vas a un centro de salud a ser atendido, que eso es lo que entiendo que ustedes están proponiendo cuando hablan de despenalizar. ¿No cree que no están dadas las condiciones en México precisamente por la descomposición social, en una parte, por la falta de espacios públicos, y la segunda, por la mala manera que tienen las autoridades de hacer cumplir la ley? Bueno, mire, desde luego es un problema muy complejo, pero el problema de la violencia relacionada al tráfico de drogas llegó ya a un nivel insoportable, independientemente de llegar al fondo del problema de descomposición social, que es muy complejo, empieza por la falta de oportunidades, el bajo nivel de ingresos de más del 50% de la población, etcétera, etcétera, la falta de una buena educación en las escuelas. Eso es un problema aparte, pero el problema de la violencia, que está creciendo día con día, es el que nosotros pretendemos corregir, porque es urgente corregirlo. Y tenemos una historia documentada, que es la prohibición del alcohol en los Estados Unidos de 1929 a 1932. Y estamos viendo una película repetirse exactamente igual. Se prohíbe el consumo del alcohol, se le entrega ese mercado a las mafias que ya existían y ya hacían daño, pero les entregan un mercado muy rentable, muy enorme, muy grande, crecen las mafias, empiezan las disputas por los territorios, y una vez que se fortalecen las mafias, empiezan a crecer en otros sentidos. Empieza a haber secuestros, empieza a haber cobro de piso, extorsiones, etcétera, etcétera. En 1932 se cambia la constitución, se vuelve a legalizar el alcohol y en tarda seis años en desinflarse ese enorme globo que se había formado, y en 6 años regresa la actividad criminal en Estados Unidos a los niveles previos a la prohibición. Lo increíble es que, habiendo tenido ya esa experiencia en los Estados Unidos, vuelve a iniciar con alcances mundiales una prohibición absoluta contra las drogas. En lugar de tratarlos como pacientes, los tratan como criminales. Y algunos países como México, a partir del 2009, legalizan el consumo individual de drogas. Pero en una contradicción y un absurdo enorme, dejan criminalizado y prohibido la producción, el transporte y la venta. Entonces, es legal consumir drogas, pero es ilegal comprarlas. ¿Qué sucede? Simplemente se fortalece el mercado negro, manejado, como ya lo dije, por instituciones que tienen como único objetivo hacer crecer este mercado. Sí. Esa es la gran diferencia. Pero entonces sí, pero si el Estado tuviera la suerte del monopolio de la comercialización o la venta de estupefacientes, una especie de CONASUPO de las drogas, señor Santos de Hoyos, pues también va a haber mercado negro. No, ¿por qué? No tiene por qué haber mercado negro. Tenemos el Seguro Social, tenemos la Secretaría de Salud a niveles de cada estado, la Secretaría de Salud a nivel federal. Hay muchas opciones que el Estado mexicano tiene, con muchas fallas entendibles de cualquier actividad gubernamental, pero cualquiera de ellas es mejor que dejársela en manos de la mafia. Sí, bueno, el tema aquí, desde mi punto de vista, y quisiera comentárselo a ver qué opina. En México tenemos otra manera de hacer cumplir y respetar la ley que la que tienen los estadounidenses. Leyendo justamente cómo cambió las leyes a raíz de la prohibición de cuando se cae en los 30 en Estados Unidos, allá se han puesto límites muy claros que se han respetado a partir de que se vuelve legal consumir alcohol. Por ejemplo, no puede haber un bar o una vinatería cerca de una escuela, cerca de un hospital. Tiene una distancia de tantos metros para poderla colocar. Hay horarios en los bares y en los lugares donde se vende alcohol de noche. En México, esos horarios y esas reglas no las respetamos, por una parte. Y por la otra, por ejemplo, el alcohol adulterado en México es un mercado grandísimo también, aun cuando existe esta legalización en el consumo del alcohol. Bueno, ahora imagínense si el mercado del alcohol estuviera prohibido y estuviera como el de las drogas, estaría aún mucho peor. Aquí se trata de escoger el menor de los males y el que nos da una opción de, a la larga, disminuir el consumo de drogas. Pero por otro lado, acabar con la violencia. Con todos los problemas que usted me está platicando del alcohol, no hay violencia relacionada al tráfico del alcohol. Sí. Dicen los que defienden la criminalización, que de nada serviría legalizarlo en México porque el 90% de los ingresos de las mafias viene de la exportación a los Estados Unidos de droga. Y tienen razón, pero el 90% de la violencia vienen de las disputas y las luchas por el mercado nacional. Entonces, si en el mercado nacional diéramos el primer paso y legalizáramos, se acababa el 90% de la violencia. Ese es nuestro motivo principal, no es disminuir el consumo de drogas. Ese sabemos que va a existir. Sí. Lo que no queremos es que siga creciendo al estar manejado ese mercado por las mafias que tienen el único interés de vender cada día más. Al ponerlo en manos del Estado, que sería un proveedor neutro que no tendría interés en que este mercado creciera, sino todo lo contrario, al registrar a los usuarios, que no todos los usuarios son adictos. El 90%, según estadísticas de Estados Unidos, son usuarios ocasionales que no le hacen daño a nadie, y sin embargo muchos de ellos acaban en la cárcel. En Estados Unidos no está, como en México, legalizado el consumo personal. Acaban en la cárcel, donde efectivamente se gradúan de criminales y salen de ahí estigmatizados, no consiguen trabajo y están ya echados a perder para el resto de sus vidas. Sí, tenemos que ir al fondo del problema. Sí, yo entiendo muy bien, y es una lógica casi casi inapelable la suya, ¿no? Al parecer tiene toda la razón. El único problema es que yo le veo es cómo vamos a bajar el consumo de droga que ya afecta a nuestro país, metiendo más droga al mercado. ¿Y qué tal si nos equivocamos, don Alberto? ¿Y qué tal si nos... es irreversible? No, pero ¿por qué decimos que vamos a meter más droga? Pues, ¿cómo no? Ahorita, mire, en los últimos 40 años en Estados Unidos, que es donde hay más estadísticas, sí, que ha estado en vigor la prohibición, los precios han caído un 80%. Quiere decir que hay más oferta. Sí. O sea, la prohibición no ha detenido la oferta. El mercado, aún con esa caída de precios, es tan, tan lucrativo que sigue siendo un gran negocio. Y se trae desde Pakistán la heroína y desde Colombia y Perú la coca. Y en Estados Unidos hay más oferta que demanda. Sí. Y por lo tanto la demanda ha ido creciendo, a pesar de que está prohibida. Entonces, ya en Estados Unidos lo reconocen, que no van a poder acabar con el consumo de drogas. Bueno, si no vamos a acabar con los consumidores de drogas, vamos a racionalizar ese mercado. No todas las drogas son iguales. La marihuana es mucho menos mala que el alcohol, demostrado científicamente. ¿Cómo demostrado científicamente? Ah, no, sí. Hay estudios técnicos, científicos de universidades muy prestigiadas en Estados Unidos que demuestran que el daño que provoca en el ser humano la marihuana es mucho menor del que abusa de la marihuana que del que abusa del alcohol. El que lo usa ocasionalmente, tanto el alcohol como la marihuana, no les hace ningún daño. Entonces, ¿por qué hacer criminales artificialmente a gente que no es criminal? Sí, ahora, el tema de que esto sea una iniciativa que ustedes... yo entiendo porque en el proyecto lo sustentan con el documento que dieron a conocer pues un grupo de personas, entre las que se incluye el expresidente Zedillo, me parece que también está Gaviria. En fin, esto no es una iniciativa que solamente sale de este grupo de empresarios de Monterrey, también se incluye pues las visiones de otros personajes, otras personalidades a nivel internacional. Y la Comisión de Política de Drogas de la ONU, uh-huh, es donde nosotros nos inspiramos y fundamentamos una salida a una angustia que sentimos de ver cómo la violencia está creciendo en cantidad y en calidad de la violencia. Esto necesitamos frenarlo. Y no le podemos echar la culpa al presidente. El presidente está simplemente cumpliendo con su deber, aplicando la ley. Por eso nosotros nos hemos enfocado a trabajar con el Congreso para que cambiemos las leyes y le demos al presidente en turno, al presidente Calderón y al que venga, una mayor opción de atacar con mejores estrategias la violencia, sobre todo, y el consumo de drogas. Sí, es interesante lo que usted plantea, sobre todo para que se dé un debate nacional, pero que todo mundo esté dispuesto a escuchar al otro. Porque si vamos a ir a un debate diciendo de antemano no a la despenalización de las drogas o sí la despenalización, hay que ver el lado científico, hay que ver el lado sociológico, el lado político. Pues qué interesante, qué bueno que lo estén planteando en estos términos. Nosotros planteamos el que se abra un debate serio. Sí. Pero con la profundidad y la rapidez que la emergencia nos exige. Yo también nací culturalmente afectado pensando que las drogas eran primas hermanas del diablo, del demonio, que eran lo peor. Uh-huh. Pues sí, destruyen, don Alberto, cómo no. Fúmese 10 cigarros de marihuana al día como se fuma cigarrillos Marlboro y va a ver cómo acaba en un mes. Discúlpeme, es mucho peor y permíteme. Yo no estoy en favor del uso y el consumo de marihuana. Estoy en favor de legalizarlo y tratarlos como pacientes y no como criminales. No, sí, eso está bien. ¿Por qué? Porque al tratarlos como criminales creamos un mercado negro que hace que crezca el consumo de drogas y que se incremente a niveles nunca antes vistos la violencia. Bueno, tema es discutible, pero... Es un problema las drogas. Aquí no estamos en favor de las drogas. Estamos en favor de un cambio de estrategia para minimizar el consumo y acabar con la violencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Interesante el punto de vista suyo para que todo mundo lo escuche y discutirlo con mente abierta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Alberto Santos de Hoyos, fundador de Empresa Santos, allá en Monterrey.